Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No quiero sonar descalificadora de Amar, pero Amar es parte del, es la voz y es la cara visible del proxenetismo en nuestro país. Entonces tienen muy bien armado su discursito, está bancada por el sector proxeneta, está bancado por una CTA de trabajadores que fueron los que las organizaron para que acá en la Argentina se empezaran a llamar trabajadoras sexuales. Entonces muy difícil que ellas puedan decir otra cosa aunque no quieran. Una vez que estás en el sistema, es muy prostituyente, es muy difícil salir. Entendemos también que no podemos ahí enfocar 24/7 en estar respondiendo a ese abolicionismo que la mayoría de las veces te está atacando detrás de una computadora, frente a un teclado, desde una condición de privilegio, incluso siendo laburantes con derechos laborales resueltos, digamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Esta propuesta que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias a través de la red de radios comunitarias que tenemos en nuestro país. Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, ¿cómo te va? ¿Qué tema hoy, Escuchábamos recién a Nina León, que es escritora y es dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que piden derechos para las trabajadoras sexuales. Y por otro lado, a Carmen Capdevila, que es de la campaña abolicionista de Neuquén, que interpreta que no es la prostitución un trabajo sexual, sino una explotación. Bueno, es un tema polémico y que va a ocupar el centro de la escena durante el espacio de hoy. Vamos a discutir y a escuchar distintas posiciones en torno a esta cuestión. Abolicionismo, regulacionismo, prohibicionismo en nuestro país a través de las diferentes voces que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Un tema que nos va a llevar a pensar, a debatir y a reflexionar desde FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Quienes estamos de acuerdo con la abolición de la prostitución, consideramos que filosóficamente, ¿sí?, la demanda de estos varones tiene que disminuir para que la oferta efectivamente disminuya, para que se entienda socialmente que el cuerpo de las mujeres no puede ser una vía de desarrollo económico para ellas. El sistema de la prostitución y el sistema que sostiene a la prostitución, ¿sí?, está sostenido, ¿okay?, por personas que no les importa cómo llegan esas mujeres a la prostitución. Entonces, la oferta de quienes están a favor de instrumentalizar sus cuerpos, ¿sí?, nunca es suficiente, ¿sí?, para paliar ese sistema de la prostitución que sostiene la desigualdad de las mujeres. El feminismo o un sector del feminismo busca abolir la prostitución como una forma de combatir la trata de personas, olvidándose que la trata existe en muchos mercados y condicionando de esta manera a que ninguna persona, por más que sea mayor de edad, puede consentir o de forma voluntaria ejercer una actividad laboral que para muchas otras la mirada que tienen es que reproduce violencia patriarcal. Para nosotras lo que reproduce violencia son las condiciones laborales en las que lo tenemos que ejercer, son la clandestinidad, la falta de reconocimiento de derechos, la violencia, las normativas que le entregan mayor poder a la policía, que justamente son normativas que buscan combatir la trata de personas, pero que le entregan más facultades a las fuerzas de seguridad y a los operadores judiciales. Toda tu vida está en peligro todo el tiempo, no puedes rebelarte. ¿Sí? No tienes opción. No tienes opción. La prostitución no es trabajo, de esto no se vive. Lo primero que hace la prostitución en vos como persona es quebrar tu identidad de sujeta de derecho y te convierte en un objeto de uso y abuso. Esa es una puta. Y hoy no hay un programa que ayuden y nos ayuden a nosotras, las mujeres que hemos pasado por allí o las que están siendo rescatadas, que puedan reconstruirse como sujeta de derecho. Hay tarifas más o menos altas de acuerdo también a cómo una decide llevar adelante su trabajo. Eso también es lo bueno. El precio se lo pone una en base a sus necesidades, en base a sus posibilidades. El momento incómodo es el momento del dinero, ¿no? De como mujer decir, agarrar el dinero, meterlo en la cartera y pasar a la acción, ¿no? Es una cosa media fría. El mercado sexual es muy amplio. no solo en las redes sociales o hacer uso de las nuevas tecnologías que están a disposición de nosotras, sino que también estamos las que decidimos ejercer el trabajo sexual en la vía pública, las que deciden ejercer el trabajo sexual en departamentos privados, las que deciden ejercer el trabajo sexual a través de webcamer. Entonces hay distintas modalidades. Yo me manejo mucho con las redes sociales en ese sentido, así que para trabajar, como es en mi caso, contacto clientes, me conozco, me encuentro y ahí recién se da un intercambio, un servicio. Yo me manejo vía redes sociales, vía páginas de publicidad gratuita y blogs, y me contacto a través de mi teléfono. Que digo, la mayoría de las personas no necesariamente eligen por gusto los trabajos que ejercen. Me parece que nadie que limpie un piso lo hizo por vocación. Me parece que es por opción. Uno toma las decisiones del que puede dentro de las posibilidades que tiene. Como todo trabajo tiene sus pros y sus contras. Te tiene que gustar. Yo las veces que lo he hecho me gustó y me divirtió. A mí me divertía. ¿Un trabajo empoderante o explotación sexual? Hoy debatimos sobre el regulacionismo y el abolicionismo en la Argentina. La oferta de servicios sexuales por dinero es una práctica de larga data que históricamente despierta disputas y polémicas. A nivel internacional hay al menos tres posturas para conceptualizarla y tratarla: el regulacionismo, el abolicionismo y el prohibicionismo. En la Argentina se debate el regularizar la prostitución como un paso hacia la obtención de derechos para quienes la ejercen, o abolirla y así enfrentar la trata y la explotación sexual. La corriente regulacionista defiende la prostitución como trabajo y lo que busca es regular la forma en la que se lleva a cabo esta actividad. Para las defensoras de esta postura no existe diferencia, solo la regulación, entre ofrecer su mano de obra para cualquier trabajo y ofrecer su cuerpo para el trabajo sexual. Por su parte, la corriente abolicionista plantea que la prostitución es un sistema de explotación en el que todas las mujeres trabajan forzadas en menor o mayor grado, incluso sin ser conscientes de ello. El abolicionismo argumenta que en la prostitución hay una relación de poder, y cuando un hombre compra el acceso al cuerpo de una mujer o de una niña, participa de un acto de abuso y opresión en el que deshumaniza a otro ser humano, convirtiéndolo en un producto, en una mercancía. Ni abolicionismo ni regulacionismo proponen penalizar la prostitución. La única posición que lo propone es el prohibicionismo. En junio del año 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación incluyó el trabajo sexual dentro del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. A las pocas horas y en medio de una gran polémica, eliminó esa categoría y se visibilizó así un viejo debate entre regulacionismo y abolicionismo, debate que aún no ha sido zanjado. Del campo popular. Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. Shout! ida y vuelta esta propuesta que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, y le vamos a dar la bienvenida para comenzar a debatir a Nina León, trabajadora sexual, dirigente de AMAR y escritora también. Nina, bienvenida, un gustazo saludarte. Un gusto, muchas gracias. Nina, en principio, ¿cómo definen desde AMAR a la prostitución? Y de paso te pregunto, ¿desde cuándo es tu vínculo con la organización? Un breve raconto de lo que es tu vida en vínculo con esto. Bueno, el trabajo sexual es una actividad que consiste básicamente en ofrecer servicios sexuales, de acompañamiento también, siendo mayores de 18 años, mayores de edad. Y es una actividad que, si bien no está hasta el momento, no cuenta con derechos laborales, no es ilegal para el Código Penal. Entonces, nosotros lo que estamos buscando más que nada desde AMAR es que se pueda apelar a la despenalización del trabajo sexual. Por eso no hablamos de regulacionismo ni de reglamentarismo, porque en realidad hoy por hoy está regulado el trabajo sexual, pero está regulado desde el punitivismo. Entonces se está buscando justamente que se pueda despenalizar desde todos los frentes, donde hoy por hoy está penalizado el ejercicio del trabajo sexual en todas sus modalidades, y por otro lado que contemos también con el acceso a derechos laborales como cualquier otro laburante. Y en mi caso, yo llegué a la organización en el 2017, muy de la mano del momento en que empecé a ejercer también en la modalidad de internet, que bueno, básicamente antes de comenzar a ejercer, decidí también acercarme a quienes hoy son mis compañeros de AMAR, como para asesorarme un poco, para hacerlo un poco más segura, para determinar también si era... porque si bien fue una salida pensada, necesitaba contar ahí con las voces de colegas también, como para hacerlo un poco más segura, para entender ahí los tips, de qué manera lo hacían, las diferencias de modalidades, y eso fue lo que también me hizo tirarme más para el lado de internet, que quizá de calle, entendiendo que la calle también es un espacio donde hay que lidiar muchísimo con la violencia institucional de la policía, más que nada. ¿Y cuál es la posición que tienen desde AMAR con respecto a estas discusiones con el regulacionismo, el abolicionismo, con respecto a todas estas teorías y el rol del Estado? ¿Qué es lo que se discute desde la organización? En realidad, la organización con quien está tomándose el tiempo de debatir es con el Estado, porque es claramente con quien, de donde buscamos las respuestas, ¿no? De donde buscamos que podamos acceder a una jubilación, al pago de una obra social, a que nuestros hijos también estén cubiertos por eso mismo, al acceso a créditos hipotecarios, a todo lo que corresponde, a no tener que estar mintiendo en un monotributo respecto a nuestra profesión, cuando es la fuente principal hoy por hoy de un montón de personas. Lo que se está buscando, como te decía anteriormente, es básicamente eso, que se pueda despenalizar el ejercicio del trabajo sexual y que por otro lado se acceda a los derechos laborales. Nosotros estamos trabajando en un borrador de ley hace años ya, que bueno, básicamente está buenísimo porque está pensado y está también bastante armada esa ley por trabajadoras sexuales de distintas modalidades. Que bueno, vemos que eso es lo necesario, digamos, al momento de pensar una ley de trabajo sexual, que podamos ser nosotras las que planteemos las problemáticas, la realidad de lo que ocurre, de lo que acontece, digamos, en las distintas modalidades, y por otro lado que podamos formar parte también de esas soluciones, de esos derechos que buscamos, de cómo. ¿Reconocés que la idea de lo que llamás trabajo sexual, o que también en algún punto se llama prostitución voluntaria, etcétera, hay varias definiciones para conceptos parecidos, pero digo que esa idea, en un contexto de capitalismo salvaje y globalizado, también facilita que sea una máscara de la explotación y de la trata de personas? ¿Crees que esto ocurre también porque existe esa salvaguarda, si se quiere, de decir esto es un trabajo sexual y facilita el funcionamiento de organizaciones? A mí me parece que explotación hay en absolutamente todos los rubros dentro de este sistema, que como bien lo mencionaste, es bastante salvaje y bastante voraz para con todos los laburantes. Me parece que hay muchísima precarización laboral hoy por hoy en casi todos los rubros, y que eso en cierta forma hace que estemos explotados como laburantes. Pero no lo que por ahí no entendemos las trabajadoras sexuales es por qué solamente a la trabajadora sexual se le exige que su trabajo de pronto no tenga nada que ver con la explotación. Ahí entendemos que hay una cuestión que tiene que ver, que está ligada directamente a la genitalidad, que está ligada también a que esa explotación se la identifica en el imaginario social automáticamente con una situación violenta y de trata de personas, y no se piensa en que en realidad las explotaciones tienen que ver con, por ejemplo, una compañera que trabaja en un departamento privado y que en vez de poder negociar con la persona un porcentaje de, por ejemplo, 80-20 o 70-30, tenga que recurrir a un 50 y 50 respecto a lo que gana. Entonces, a ver, ahí, ¿con quién estarías arreglando el porcentaje? Con la persona que te alquila el departamento. Ah, así bien, como bien, eso. Claro. Eso consultaba, bien. Claro, por eso dije una persona que trabaja en la modalidad de departamento privado. Entonces, esa persona no tiene la posibilidad, al no estar nuestro laburo aceptado por el Estado, no tiene la posibilidad de decir, no, mirá, me parece que es una estafa un 50 y 50. Me parece que lo que corresponde es 80-20 o 70-30, digo, otro porcentaje, que sería un poco más significativo, que sería menos explotador, básicamente. Entonces, todo eso, todas esas condiciones, todas esas malas condiciones, en realidad tienen que ver con el no, la falta, el seguir ejerciendo en clandestinidad, básicamente. Así, en casi todas las modalidades, se van dando situaciones que claramente vulneran nuestro ejercicio, nos vulneran a nosotras como laburantes, pero no tiene que ver con el trabajo sexual y con que estamos sometidas a una red de trata de personas. Tiene que ver con que es un rubro que también funciona en el mismo sistema capitalista que el resto de, que el resto de los rubros que también están sobreexplotados. No pedimos la abolición del resto de los rubros, pedimos la mejora en las condiciones laborales de todos los laburantes. Y frente a las posturas abolicionistas, ¿qué es lo que dicen desde AMAR o qué dicen las trabajadoras sexuales? No, la verdad es que no perdemos más tiempo en estar respondiendo al abolicionismo. Nuestra discusión tiene que ver con el Estado, que es quien nos debe las respuestas desde siempre. AMAR tiene 28 años, sin embargo, todavía seguimos ejerciendo el trabajo sexual en clandestinidad y es el Estado quien tiene que respondernos. La verdad que el abolicionismo no pincha ni corta en esta cuestión, digamos, en esta discusión. Sí somos conscientes de que hay muchas personas con perspectiva abolicionista ocupando lugares centrales, claves en la toma de decisiones, y que terminan esas decisiones muchas veces criminalizando a nuestro colectivo, o perjudicándonos como laburantes, porque son muchas decisiones en las que tampoco se nos tiene en cuenta para consultarnos absolutamente nada, porque directamente se infantiliza nuestra decisión de ejercer el trabajo sexual. Entonces, ahí sí, digamos, entendemos que bueno, que hay que salir a sensibilizar y salir a ocupar los espacios y salir a hablar en primera persona como laburantes, con nuestras propias realidades, pero porque, bueno, estás ante una persona que tiene una perspectiva abolicionista y que forma parte del Estado, pero después es como quien no forma parte de las decisiones centrales de lo que nosotras necesitamos solucionar, y bueno, nos da igual que digo, no es que nos da igual, porque en realidad necesitamos el apoyo de la sociedad también para que entiendan lo que implica y para que dimensionen lo que implica ejercer en clandestinidad, y todas las consecuencias que eso acarrea, pero bueno, entendemos también que no podemos ahí enfocar 24/7 en estar respondiendo a ese abolicionismo que la mayoría de las veces te está atacando detrás de una computadora, frente a un teclado, desde una condición de privilegio, incluso siendo laburantes con derechos laborales resueltos, digamos. Entonces, a esa persona no nos ocupamos de responderle porque ni siquiera está entendiendo qué es lo que está aconteciendo con nuestras realidades. ¿Del abolicionismo tenés esa mirada así o crees que hay también un abolicionismo mejor intencionado en todo caso que lo que estás planteando y que sostiene su posicionamiento no desde el privilegio sino desde otra sensatez? ¿O para vos el abolicionismo es puntualmente eso que acabas de describir? Para mí cualquier persona que nos violente infantilizando nuestra decisión y que esté en contra o que esté a favor en realidad que sigamos en clandestinidad es una persona con la cual no me va a interesar en lo más mínimo su manera de pensar, porque ya desde el vamos me estás hablando desde un pedestal que no corresponde. Entonces, si ni siquiera te vas a tomar el trabajo de escuchar lo que efectivamente nos está pasando como colectivo y además de eso apelás a un hecho tan violento como el someternos a la clandestinidad a partir de tu postura, y es como, uff, no, o sea, ¿qué es lo que me estás pidiendo, no? ¿Tienen un número de personas en esas condiciones en la Argentina? Y que son, digo, personas en realidad son su totalidad o casi mujeres y travestis, trans, ¿verdad? Sí. Sí, en pandemia, sí, hay un piso altísimo. En toda la Argentina hay como un piso de 80.000 trabajadoras sexuales en distintas modalidades, ¿sí? Y nosotras no podemos acceder a hacer un censo para actualizar esos números, para saber con mayor exactitud cuántas son también madres jefas de hogar, que en el último censo que fue en el 2010, el 86% eran madres jefas de hogar con hijos entre 1 y 5. No podemos acceder. Eso lo quisimos hacer con lo que salió del RENAPER cuando tuvimos en pandemia la posibilidad de inscribirnos durante 5 horas porque después lo dieron de baja. El propio abolicionismo hizo presión para que eso se dé de baja, pero digo, en ese momento llegaron solamente a inscribirse 800 compañeras en ese tiempo, y nosotras estábamos muy contentas cuando salió esa posibilidad porque iba a ser una suerte de censo también que nos iba a servir, nos iba a posibilitar tener como números más reales, porque además tenemos compañeras de todas las provincias con las que constantemente nos comunicamos, más allá de que AMAR en este momento está funcionando solamente en 12, que digo, no es solamente porque es muchísimo el laburo que se está haciendo, pero a la vez tenemos compañeras de todas las provincias con las cuales nos comunicamos. Pasa que, bueno, después hay toda una cuestión que tiene que ver más con la visibilidad, con provincias donde hay, como una situación mucho más conservadora que en otras, compañeras que no se animan a mostrarse como trabajadoras sexuales, que en sus familias no saben, que por más que se comuniquen con el sindicato, no necesariamente nos llaman como para hacerse cargo de liderar, por así decirlo, ni la zona, ni referenciar ahí en la provincia como trabajadora sexual, pero sí hay muchísimas compañeras. ¿Y hoy en el gremio qué cantidad de personas representadas hay? Sí, no tenemos en este momento número exacto, concreto, no te puedo dar. Sí tuvimos en las últimas elecciones, digamos, ahí sí teníamos 6.000 afiliadas. Y quería preguntarte, porque esto después del 2020, de lo que pasó con el registro, trajo de vuelta estas discusiones de regulacionismo, prohibicionismo, abolicionismo, pero quiero preguntarte qué concepción de sexualidad se pone en juego en estas discusiones y sobre todo qué concepción del trabajo también se pone en juego y si llevan estas discusiones adelante allí desde la organización. Y yo creo que la concepción que más prima para el afuera cuando tergiversa nuestra labor pasa más por el hecho de pensarlo como un laburo que está ligado a todo tipo de violencias, pero que tiene que ver con que Si vos sos trabajadora sexual, entonces hay drogas, entonces es todo nocturno y fisura y toda una concepción del cliente violento que viene a hacer a disponer de tu cuerpo como se te ocurra y por dos mangos, digo, como un montón de concepciones que son completamente alejadas de la realidad. Y que claro, no vamos a romantizar y a decir como, ay no, la verdad que la pasamos joya en el trabajo, porque sí hay situaciones de violencia, porque sí hay situaciones que son más desagradables, pero también sabemos que son situaciones que pasan en absolutamente todos los trabajos, por un lado, y por el otro, la realidad es que tenemos un montón de redes de autocuidado que en otros trabajos ni siquiera las tienen y que tenemos también un grado de comunicación inmenso con compañeras de las distintas modalidades que nos vamos organizando por localidades, por provincias. Digo, no se contempla tampoco la cuestión de que el trabajo sexual también tiene que ver con un servicio de acompañamiento, que también tiene que ver con el ejercicio con personas con diversidad funcional, que sus propias familias son las que nos contactan también una vez que son mayores de edad, para que podamos acompañarles en toda esa cuestión que tiene que ver con el reconocimiento y el desarrollo de su propia sexualidad. Y creo que se termina acotando a una cuestión genital y violenta, como si eso fuera todo el trabajo sexual, y se deja por fuera un montón de realidades que también se abordan a partir de la contención y de todo un servicio terapéutico por el cual se ejerce también este trabajo. ¿Tenés una mirada de algún país o jurisdicción que pueda ser un camino a seguir desde el punto de vista de la normativa de esta actividad? Hemos tenido contacto con compañeras de distintos lugares donde hoy por hoy está regulado de algún modo el trabajo sexual. Las compañeras de Nueva Zelanda son por ahí las que más se aproximan, pero porque fueron quienes tuvieron la posibilidad de pensar la ley, de trabajar también dentro de la conformación de esa ley y dentro de todo los derechos laborales, más allá de que siempre hay cosas por ir puliendo, tienen un piso que fue pensado en esa ley que finalmente se terminó sacando por las propias trabajadoras sexuales. Entonces, ese es un parámetro que a nosotras nos gustaría poder replicar acá en Argentina. Otra de las cuestiones que se ha escuchado en estos años de debate, ¿no? Si el regulacionismo, si el abolicionismo, si mitad y mitad, si qué hacemos o no. Hay cuestionamientos a la organización gremial también, que apuntan en algún sentido diciendo que este tipo de organización y de planteo en realidad esconde una conveniencia o un interés de las propias cúpulas sindicales. Supongo que lo has escuchado y quiero oír qué decís frente a esos planteos. Es una taradez, ¿qué decirte? Bien, ahí termina. Claro, es una taradez, o sea, te estoy contando cosas que suceden desde el sindicato, es una taradez. Claro que sí hay conveniencia, sí hay conveniencia, estamos haciendo esto porque nos conviene mejorar nuestra calidad de vida a partir de ser reconocidas por el Estado, porque nos conviene que una ley, si bien no nos va a cambiar el chip cultural con el que crecimos estigmatizando a las trabajadoras sexuales, que a mí me ha pasado antes de ser trabajadora sexual, de ni interesarme por la vida de las trabajadoras sexuales, mucho menos por su situación de marginalidad, mucho menos por el estigma que tienen, con el cual tienen que lidiar, y hoy por hoy siendo trabajadora sexual, claro que me detengo a pensar cuánto me pesa ser madre como siendo también trabajadora sexual, que me pesa criar a una hija con la que le tenés que dar herramientas para que también responda a un montón de situaciones de discriminación que probablemente la sociedad le vaya haciendo pasar porque yo ejerzo a partir de mi capital erótico. Tenemos como un montón de cosas que, claro, las estamos haciendo por conveniencia porque necesitamos sentirnos mejor, como cualquiera de ustedes. Uh-huh. Y ya. Y eso es lo que tiene que primar, digamos. Después, lo que se hable respecto a no sé qué tipo de intereses. Me parece muy de discurso muy falopa y que está completamente fuera de lugar, sobre todo porque tenés a mano, si no crees, si no crees en lo que hacemos, tenés a mano acercarte todas las semanas a cualquier sede de AMAR y tenés la posibilidad de corroborarlo vos mismo cómo funciona. Nina, nosotros te agradecemos, te agradezco muchísimo que nos brinden tu visión, la visión de Amar para esta discusión tan importante en la sociedad. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio de poder hablar de este tema. Nina León, que es dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, AMAR. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Capitán, se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Estamos en De Ida y Vuelta, la propuesta que traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde estamos debatiendo diferentes temáticas. Y para seguir escuchando las diferentes versiones y opiniones, le vamos a dar la bienvenida a Carmen Capdevila de la campaña abolicionista de Neuquén. Carmen, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros y nosotras. Bueno, buenos días, mucho gusto, un placer escucharlos. Gracias por la invitación. Carmen, explícanos primero, ¿cómo definen el abolicionismo de la prostitución o del sistema prostituyente? Y el abolicionismo lo que propone es que ninguna persona sea prostituida, básicamente. Lo que buscamos es que se respeten sus derechos sociales, culturales, políticos, jurídicos, que el sistema prostituyente les arrebata, y que sean nuevamente insertadas en la sociedad. Porque no consideramos que sea trabajo, sino para nosotros es una violación, digamos, ¿no? Estamos a favor de que ninguna persona sea prostituida. No creemos en el mito de la libre elección que impone el reglamentarismo. Y bueno, más allá de las cuestiones legales que tiene nuestro país, que adhiere a que es un país abolicionista, ¿no? A distintos tratados internacionales. No diferenciamos trata de, o sea, es más, consideramos que la trata de persona existe para satisfacer la demanda de los hombres que consumen prostitución. Que el origen de la trata de personas con fines de explotación sexual es la prostitución. Carmen, para entender un poco cuál es el trabajo que realizan desde la campaña abolicionista, no solamente de Neuquén, sino también a nivel nacional con respecto al Estado, pero también con respecto al resto de las posiciones con respecto al trabajo sexual y a la prostitución? Bueno, nosotras, por lo menos aquí en Neuquén, lo que estamos haciendo es hacemos trabajo de concientización, básicamente. Y después las compañeras han trabajado muchísimo, las compañeras de CABA, han trabajado muchísimo para inferir dentro de las leyes, sobre todo cuando salió la ley con el tema de la trata, cuando fue allá en el 2008 que se sancionó la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, por ejemplo, que esa ley tenía el vicio del consentimiento, y bueno, las compañeras trabajaron mucho para lograr que esa ley se reforme y que el consentimiento no sea una excusa para justificar que las personas sean prostituidas, y ellas lograron eso. Hay una cuadernilla que es una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata, y bueno, donde hay todo un montón de argumentos sociales, políticos, éticos, para plantear la postura abolicionista. Carmen, vos obviamente reconocés que hay a su vez muchas personas que insisten en definirse como trabajadoras sexuales, digo trabajadoras porque en general son mujeres o trans o travestis, y que sostienen que eso que llaman trabajo es comparable a cualquier otro trabajo dentro del régimen capitalista, donde se dan situaciones de explotación, pero también de elección. ¿Cuál es la postura que tenés vos o que tiene el movimiento? Bueno, justamente de eso se trata el mito de la libre elección que impone el sistema prostibulario, que impone el proxenetismo. Es un mito. Ninguna persona entra alegremente a la prostitución. Hay distintas condiciones de vulnerabilidad que no siempre, no solo son económicas, ¿no? Hay situaciones de vulnerabilidad que son emocionales, hay otras que son económicas, otras intelectuales. Hay distintas, las adicciones, por ejemplo, muchas chicas entran creyendo que es fácil, pero después no pueden salir. Y hay una gran campaña y lamentablemente hay un gran apoyo político, económico, desde el poder político, judicial, policial. Es un gran negocio el tema de prostituir cuerpos. Lamentablemente en nuestro país no hay políticas claras para rescatar a las personas que son prostituidas. Es un sistema, nosotras hablamos de sistema prostituyente, donde hay muchos factores involucrados, desde el taxista al hombre, a los hoteles, al que vende el jabón al hotel, al lavadero, a los montones de productos de juguetes sexuales que se venden en esos que existen en los hoteles alojamientos. Hay un gran negocio, ¿no?, detrás. Y que bueno, además que tiene la posibilidad de comprar voluntades. En todos los casos de rescate está involucrada la policía, el poder judicial. Bueno, lamentablemente hay un sector también dentro de los gremios, de la CTA, donde está alojada esta ONG que se llama AMAR, que promueven. Y bueno, y también hay sectores, sobre todo los sectores queer. Nosotros en nuestra provincia tenemos una colectiva queer que está promoviendo la prostitución como trabajo sexual. Ahora se están metiendo también en las universidades, entonces para cooptar a las chicas con el cuentito de que así fácilmente y con mucha rapidez pueden generar dinero para sostener sus carreras. Entonces, bueno, es todo un sistema de complicidades sociales que han naturalizado los medios de comunicación, que naturalizan. ¿Y cómo dirías, por qué diferenciarías para quienes insisten en que eso es un trabajo? ¿Cuál sería la diferencia de alguien que tiene otra actividad y que es explotado en su actividad, donde también existen las injusticias, las desigualdades, los negocios y los negociados? ¿Por qué una cajera de supermercado, por dar un ejemplo burdo, es menos explotada en esta teoría que una trabajadora sexual, autodefinida trabajadora sexual? En una cajera explotada, si alguien se mete con su sexualidad, si alguien se mete con su cuerpo, la toca, la abusa, es abuso, es acoso. Ningún trabajo, a ningún albañil, el patrón tiene el derecho a meterse en su cuerpo, tocarle su genital y penetrar sus cuerpos. Además que las personas no somos mercancía. ¿Cuál sería el producto? ¿Cuál sería lo que produce el trabajo sexual? Las personas no somos comprables. en ningún trabajo nadie se mete con tu sexualidad. Si se mete con tu sexualidad, es acoso, es abuso, es violación. Entonces, ¿por qué si hay dinero de por medio, eso desaparece? Porque bueno, esa es otra cosa que sucede, ¿no? La mayoría de las activistas que no están siendo prostituidas hacen mucha campaña contra la violencia, hacia el acoso, la violación y los abusos. Ahora, ¿por qué una persona puede, mientras que una persona que puede estar parada en una esquina con frío, con lluvia, siendo penetrada, como dice Sonia Sánchez, anal, bucal, vaginalmente, eso es considerado trabajo? Pero ellas no están paradas ahí en la esquina. Es fácil que sea la otra la que está parada en la esquina. Nosotras además defendemos el placer, sobre todo en la sexualidad, en la prostitución no hay placer. Somos una gran defensora del placer sexual. Lo que nos diferencia de los animales es que no tenemos sexo para reproducirnos, sino para disfrutar de la sexualidad. Justamente te quería preguntar, Carmen, ¿qué se pone en juego en estas discusiones de abolicionismo, regulacionismo, inclusive prohibicionismo, que en Argentina no es así? Cuando hablamos de la sexualidad, ¿qué términos y qué pensamientos se ponen en juego cuando hablamos de sexualidad dentro de esta discusión? Bueno, una cosa básica es el placer. Las personas prostituidas no tienen placer sexual, no pueden disfrutar de su sexualidad, porque se les queda anulado, se disocian su ser persona del placer. Te cuentan que sí, las operadoras dicen que sí, pero cuando vos escuchás a las sobrevivientes de la prostitución, que son abolicionistas, que han podido salir, ellas saben de lo que se sufre en la prostitución. El postraumático de la prostitución está comparado y que es mayor inclusive de un hombre que va a la guerra. O sea, les cuesta muchísimo de salir y poder recomponerse y volver a conectarse con el placer y con su sexualidad. Nosotras estamos en la línea que hemos trabajado muchísimo para que las mujeres, sobre todo porque mayoritariamente las prostituidas son mujeres, podamos disfrutar de nuestra sexualidad. Hubo una época en que el placer y sobre todo las religiones supone que el sexo es nada más que para procrear. Bueno, nosotros defendemos el sexo por el sexo mismo, por disfrutar de nuestro sexo, porque hay encuentros amorosos, libres, no necesariamente tenés que casarte, mamá, papá, hijito, que es la cosa tradicional. Poder disfrutar del cuerpo, disfrutar con otro, que sea mutuo, donde hay placer mutuo, donde hay respeto por tu cuerpo. No que un hombre que se quede con derecho a meterse en tu cuerpo y hacerte lo que se le da la gana porque total te paga. Te denigran como ser humano. Entonces, eso es lo que nosotras defendemos. Sobre todo el vínculo y que seamos libres, independientemente de la orientación sexual que elija cada persona. Ser libres para disfrutar de nuestra sexualidad. Carmen, recién bien decías que el reglamentarismo, regulacionismo tiene en los últimos tiempos un fuerte apoyo. Incluso dio la sensación de que la creación del Ministerio de Mujeres, que fue por supuesto un avance para el feminismo, para el sector, también vio con buenos ojos esta posición. Si bien no hubo definiciones concretas, sí, se abrieron algunas puertas. En el contexto político actual, donde se exponen cuestiones que exacerban el capitalismo al punto de que se habla de venta de niños o de venta de órganos, ¿temés que haya un avance más firme en ese sentido y que el Estado argentino, que hoy, como decías, es formalmente abolicionista, pase a ser, a tener otra posición desde ese punto de vista? De hecho, este ministerio que tenemos a nivel nacional no es feminista y no es abolicionista, es queer. No es lo mismo ser queer que ser feminista. Se han volcado el queerismo, como decimos nosotras, porque niegan el sexo. Las posturas queer niegan el sexo y lo reemplazan por el género, con el concepto que hay que, yo creo que esa ley de identidad de género hay que revisarla, no quitarle los derechos a las personas que sufren disforia de género, que son las personas autopercibidas. Se mezclan un poco acá los temas, ¿no? Sino que no se puede negar el sexo. Y el queerismo, las teorías queer niegan el sexo y lo reemplazan por el género. ¿El género qué fue? Fue una herramienta que encontró el feminismo para marcar los mandatos sociales que tenemos mujeres y hombres, el deber ser de las mujeres y el deber ser de los varones, sobre todo para marcar la opresión del poder que tiene patriarcal, que tiene el varón sobre los cuerpos de las mujeres, que no hay mayor expresión en esa que la prostitución. Vos sos un objeto, sos una cosa, yo te pago y vos haces lo que a mí se me da la gana. Porque es mentira que puertas adentro las mujeres pueden hacer lo que quieren. Eso es el cuentito que vende el proxenetismo para lograr. Lamentablemente, yo creo que esto es una postura totalmente personal. Este ministerio ha hecho un gran retroceso a todos los derechos que veníamos conquistando a las mujeres, sobre todo el feminismo. ¿Al ministerio desde su existencia o a la ministra actual? No, al ministerio de esta gestión. Uh-huh. Porque esta gestión ha tirado por la borda montones de derechos que nosotras teníamos y para imponernos la identidad. O sea, tiene una connotación muy negativa la ideología de género, porque se la pega a la derecha, a las religiones y demás, sino a las personas que autopercibidas. Las mujeres somos nosotras, las hembras nacidas con sexo femenino de la especie humana. Entonces, no existe la autopercepción. Hay personas que tienen disforia de género, se autoperciben, necesitan ser cuidadas, contenidas, acompañadas, protegidas, todo lo que sea, pero las mujeres somos nosotras. Ahora resulta que las mujeres nuevamente somos renombradas y somos cis, que significa ser no mujer, no trans, perdón, y sí, no mujer, nos niegan nuestro ser, nos niegan nuestro sexo. Ese es el gran retroceso que estamos viviendo y por eso que avanzan estas corrientes también de pensamiento, ¿no? Entonces, Carmen, ¿qué rol debería tener el Estado ante esta discusión y sobre todo ante el reclamo de quienes se llaman trabajadores y trabajadoras sexuales y ante reclamo de tener más derechos? Porque hay situaciones en las que se viven que no solamente en el trabajo sexual tiene que ver que haya penetración, sino que ahora hay otras formas de trabajo, por ejemplo, a través del internet o a través de la venta del cuerpo. ¿Qué rol debería tener el Estado ante estos reclamos entonces? Lo que pasa es que la sexualidad no es solamente la penetración, uh-huh. Hay otra forma, pero que un hombre o uno se tiene que poner a pensar qué le pasa a ese hombre que necesita un cuerpo desnudo virtual para masturbarse y pagar por ello, ¿no? Es igual esa persona está siendo cosificada. Lo que pasa es que hay muchas que se vende tan bien este paquete de prostituir que algunas personas no logran darse cuenta todavía de qué significa lo que les está pasando. Porque el hecho de ser prostituida y que ellas eligen no significa que sepan que están siendo explotadas. Entonces, volviendo a tu pregunta, digo, muchas de las compañeras que sobrevivientes de la prostitución y que son abolicionistas, gracias al trabajo de las teóricas abolicionistas, pudieron darse cuenta de la explotación que vivían. No podían ponerlo en palabras, como tampoco sabíamos nosotras en aquella época que el amor romántico era en realidad un corset que nos ponían a las mujeres. O sea, no significa que el libro de elecciones, porque está muy trabajado, y en realidad ninguna persona que está siendo prostituida te va a contar que disfruta. Es el cuentito que se vende hacia afuera, pero no es verdad. Y volviendo a tu pregunta con respecto a qué tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer es generar políticas claras y concretas para que las personas puedan salir de la prostitución, porque no pueden reinsertarse en la sociedad porque no tienen los medios. No tienen los medios, tiene que haber equipos interdisciplinarios que las acompañen en sanar de tanta violencia que sufren en la prostitución y tiene que darles posibilidad de trabajo, porque ¿de qué trabajan si no están capacitadas para otra cosa? Y no hay contención, hay discurso, pero no hay contención. Y esta gestión ha sido nefasta para nosotras las mujeres. Esto no lo hablo en nombre de la campaña, es personal. Carmen, vos aludías, y para volver a la cuestión de la prostitución, la explotación sexual o el trabajo sexual, según quien sea que habla del tema, decías que hay operadoras que hablan en favor de lo que llaman trabajo sexual y no conocen la calle ni la actividad en sí. A su vez, hay sectores como Amar que plantean que el movimiento abolicionista en general habla también desde una posición de privilegio que no conoce la realidad. ¿Qué crees? ¿Y quién tiene razón en todo caso? ¿Hay algo de cierto en esto de que ustedes que representan a la campaña no conocen por ahí del todo la realidad de quienes se dicen trabajadoras sexuales? No, no es así. Justamente porque conocemos la realidad y hablamos y acompañamos a las compañeras que quieren salir de la prostitución y no tienen pruebas, y no tienen cómo. Acompañamos, no es, eso no es verdad. Lo que pasa es que, como ya te digo, yo no quiero, no es no confrontar, porque Amar tiene sus razones, yo no voy a decir que, a ver, ¿cómo sería? No quiero sonar descalificadora de Amar, pero Amar es parte del, es la voz y es la cara visible del proxenetismo en nuestro país. Entonces tienen muy bien armado su discursito, está bancada por el sector proxeneta, está bancado por una CTA de trabajadores, que fueron los que las organizaron para que acá en la Argentina se empezaran a llamar trabajadoras sexuales. Entonces muy difícil ellas puedan decir otra cosa aunque no quieran. Una vez que estás en el sistema, es muy prostituyente, es muy difícil salir. ¿Sabés las cosas que deben saber esas mujeres, sobre todo las que son las promotoras? ¿Dónde abran la boca? Hablando en el lenguaje callejero, son boleta. Porque son mafias. Son mafias. Yo no sé cuántas de ellas pueden hablar claramente. Se quedan en el lugar cómodo, porque además ellas las que, o las operadoras ya no están en la calle siendo prostituidas. Ellas trabajan de que otras sean cooptadas para ser prostituidas. Son parte de un sistema que es muy difícil salir, es muy difícil. Así que yo en ese sentido no me parece que sea yo la que tenga que decir porque son víctimas, aunque no se reconozcan, porque no lo han podido ver, no han sabido, y algunas ya son cómplices, algunas ya son proxenetas. Amar tiene 3 personas judicializadas por trata de personas. Ellas son parte ya del sistema. Pasaron de algunas de ellas, no todas, pasaron de ser víctimas a ser victimarias. Carmen, te agradecemos muchísimo este momento con De Ida y Vuelta. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por la oportunidad de poder plantear nuestra situación. Carmen Cardevila, que es parte de la campaña abolicionista en Neuquén. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Como hacemos siempre en este espacio, vamos a escuchar voces vinculadas a las radios que forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso vamos a escuchar a Cintia Alcaraz. Así es, Cintia es integrante, periodista de Radio Kermés de La Pampa y nos trae su posición y su opinión con respecto a este tema. Hola, soy Cintia Alcaraz, militante feminista abolicionista de la provincia de La Pampa. A propósito del debate popular y absolutamente necesario que se está dando en este de ida y vuelta, me gustaría aportar, por lo menos desde la militancia que tenemos aquí en nuestra provincia, desde el abolicionismo organizado, que ya tiene casi 20 años, que es necesario discutir esta problemática que tiene sobre todo cara de mujer, cara de travesti, trans, de infancia, que tiene múltiples complejidades que no se circunscriben a la voluntad o a la decisión individual, que forma parte de una estructura cultural claramente de explotación de los bienes comunes, entre ellos los cuerpos comunitarios. Es necesario, en este momento en el que la explotación sexual ha tomado otras formas, como la venta de contenido a través de las plataformas digitales, digo, es necesario hablar en términos de soberanía, en términos de economía, en términos de subjetividades, de poblaciones vulneradas, que son las primeras que son cooptadas, y cuando me refiero a poblaciones vulneradas no me refiero solamente a las poblaciones de mujeres travestis, trans e infancias y adolescencias empobrecidas, sino que me refiero a poblaciones vulneradas en su idea de libertad, en su concepto de ejercicio pleno de la sexualidad, poblaciones vulneradas en la palabra, en el uso del lenguaje, y por supuesto vulneradas en su capacidad de acción. Nosotras aquí en la provincia de La Pampa trabajamos la mirada abolicionista desde la educación sexual integral, desde el respeto por los cuerpos, desde la búsqueda del ejercicio y del deseo, de la construcción del deseo, de la construcción del cariño y del amor por el cuerpo propio y por el cuerpo comunitario, por el cuerpo de los demás. Y ahora vamos a escuchar a la Dolo, que se define como trabajadora sexual de Córdoba Capital, ha estado en vínculo con La Ranchada, y nos cuenta su posición en cuanto a su profesión y a la regulación estatal. En materia de derechos humanos, las demandas con respecto a mi profesión son esas. Primero, que estaría muy bueno que se conquiste un reconocimiento a nivel colectivo. Somos trabajadores, trabajadoras, trabajadores, formamos parte del colectivo de trabajador, ¿no? Y sea el tipo que sea, sea trabajo presencial, sea en la calle, sea, bueno, el contenido erótico que ahora se produce un montón, somos trabajadores, estamos y exigimos los mismos derechos que cualquier trabajador. Las más inmediatas, si se quiere, tienen que ver con esto de la jubilación. Porque imagínate, yo trabajo de esto hace, no sé, 6 años aproximadamente, y no tengo ningún tipo de aporte. Y aparte es muy difícil en esta fragmentación hacia adentro del movimiento ir a por todos estos derechos que nos faltan. Y bueno, no solo los aportes jubilatorios, sino también obra social. Qué importante, ¿no? Porque también la exposición a la que está una es como un montón a nivel salud, y desde ese lugar no hay ninguna respuesta y estamos desamparados todavía. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado aquí en De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Un tema polémico, un tema que queríamos debatir, un tema que queríamos traer las diferentes visiones para compartir a través de las radios comunitarias y, por supuesto, a través del Spotify. Nos reencontraremos la semana que viene cuando pongamos en el centro de nuestra escena otro tema que sea del interés de nuestras comunidades y nuestros pueblos. El de hoy fue el regulacionismo versus el abolicionismo, y nos dejó ese contrapunto que ahora vamos a refrescar entre Nina León y Carmen Capdevila. Hasta la semana que viene. Chau, chau, Juan Pablo, nos vemos. No quiero sonar descalificadora de amar, pero amar es parte del, es la voz y es la cara visible del proxenetismo en nuestro país. Entonces tienen muy bien armado su discursito, está bancada por el sector proxeneta, está bancado por una CTA de trabajadores que fueron los que las organizaron para que acá en la Argentina se empezaran a llamar trabajadoras sexuales. Entonces es muy difícil que ellas fueran decir otra cosa aunque no quieran. Una vez que estás en el sistema, es muy prostituyente, es muy difícil salir. Entendemos también que no podemos ahí enfocar 24/7 en estar respondiendo a ese abolicionismo que la mayoría de las veces está atacando detrás de una computadora, frente a un teclado, desde una condición de privilegio, incluso siendo laburantes con derechos laborales resueltos, digamos. Hasta aquí, De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.